entusiasmado. Radio Pedal. Ya no andamos con rodillas. Hablando Ciencia, un espacio donde la ciencia se ablanda hablando de ella y de mucho más. Química, matemáticas, filosofía, biología, arquitectura, bellas artes, literatura, química, biología, psicología, ingeniería, antropología. Muy bienvenidos a este décimo programa de Hablando Ciencia, hoy 10 de septiembre y con la ausencia de la estimadísima Cecilia Bertola, que se fue para las Europas. Así que solo voy a saludar a Sebastián Rosso, nuestro operador y productor creativo que hace que la magia suceda jueves a jueves. Ya que estoy saludando a Seba Rosso, le voy a pedir que mande los medios de comunicación. Podés comunicarte con nosotros por hablandocienciaradio@gmail.com. En Facebook y Twitter, Hablando Ciencia. Bueno, ya saben cómo comunicarse con nosotros. Ahora voy a contarles, por si alguno está escuchando por primera vez este espacio, este programa intenta ablandar la ciencia hablando de ella, y para eso traemos a esta mesa a diferentes actores de la actividad académica para conversar sobre temas de su investigación, temas de su interés particular y personal, aquellas cosas que los ciudadanos de a pie, los de a pedal, los que no estamos vinculados directamente con toda la actividad científica, queremos conocer. Tenemos ese prurito por acercarnos a lo que se está trabajando desde la academia. Por lo tanto, siendo ese nuestro objetivo ulterior, jueves a jueves tenemos gratos invitados en esta mesa y unas charlas que son apasionantes y que tratamos de poder abordar los diferentes temas que van atravesando la agenda, o por lo menos nuestra agenda. No sé si la agenda de todos. La nuestra, sí. Particular contarles también que antes de comenzar, antes de tener la charla con nuestro invitado, tenemos un espacio de parroquiales, y en el día de hoy el parroquial que tenemos es comentarles acerca de una publicación que se lanzó en el mes de agosto de este año, a partir de un evento que realizó el Consejo de Educación Secundaria, el Plan Ceibal y el Ministerio de Educación y Cultura, donde presentaron a fines del mes de agosto la segunda fase del proyecto Wikipedia en la Educación. Esta presentación de la segunda parte consistió básicamente en la presentación de una publicación. La primera fase de este proyecto, que logró altos índices de participación de docentes y estudiantes del Consejo de Formación en Educación en los espacios de discusión y producción académica generados, se implementó en el año 2012 por parte del Centro Ceibal. En la segunda fase, presentada el 30 de agosto de este año, el objetivo que persiguen es integrar un número significativo de docentes y estudiantes en el total de wikipedistas en Uruguay. Nosotros, dice Fernando da Rosa, director del proyecto, nosotros, como la gota de agua que ora la piedra, no por su fuerza, sino por su constancia, vamos a seguir trabajando hasta que Uruguay sea una potencia en Wikipedia. En la página del Ministerio de Educación y Cultura se puede leer: en esta etapa se busca involucrar a los profesores de las lenguas del Consejo de Educación Secundaria, idioma español, literatura y lenguas extranjeras, en el uso pedagógico de Wikipedia, así como generar reflexión en torno al tema mediante la publicación de Wikipedia en la Educación, que sirve, como dijo Fiorella Haim, como un conjunto de ideas a seguir para la comunidad docente. Fiorella Haim, digámosle a la audiencia, que es la gerenta general del Plan Ceibal. La Wikipedia, la enciclopedia libre y políglota creada por la Fundación Wikimedia, no es solo para generar contenidos, sino para que vean cómo funciona y qué le puede aportar a sus clases este instrumento. Es una herramienta que potencia la generación de conocimiento, expresó Haim en ese evento que les comentaba. Ana Olivera, que también estuvo allí, directora del Consejo de Educación Secundaria, habló sobre la publicación y sobre lo que genera este libro en el ámbito académico. en el ámbito de la educación. Dice que es un aporte de suma, que suma al proceso de cambio de las prácticas culturales en el uso de la tecnología que comenzó en 2007 con la creación del Plan Ceibal. En este sentido, María Julia Muñoz, ministra de Educación y Cultura, agregó que este producto, el libro, estaba haciendo referencia al libro, es fruto de la democratización del uso de las TIC y una herramienta muy importante para la educación. El libro, les cuento, que está estructurado en los siguientes capítulos. El primero, la importancia del uso de las computadoras en clase, y el segundo, Wikipedia. Ambos dos escritos por el profesor Fernando da Rosa, que les comentaba hoy, era el director de este proyecto. El tercer capítulo es uso de Wikipedia, está escrito por la profesora Bettina Sobrado. El otro capítulo es el perfil docente en la educación del siglo XXI, por Alejandra González Reyes. El siguiente es Enciclopedismo 3.0, del desafío a la innovación, escrito por Lucía González Dolio, profesora ella también. Y el penúltimo, Wikipedia, la construcción colectiva del conocimiento, escrito por el profesor Ernesto Macasaga. Y al final lo cierra Leticia Marakoff con Prejuicios. Este libro tiene al final una serie de anexos en los que se presentan links a diferentes conferencias, una tabla con los tipos de errores que pueden aparecer en los artículos y las decisiones que los wikipedistas toman frente a estos errores. Esta publicación fue entregada el día de la presentación. Aún no se encuentra en línea, pero supongo que pronto podremos tener acceso a ella. Es un material único en el mundo y da cuenta del uso de la plataforma en las aulas de secundaria. Hechos estos avisos parroquiales, Sebastián Rosso, te voy a contar que en el día de hoy no va a haber cifra, no va a haber Hablando Sin Saber, porque nos vamos a quedar en el plano de la educación, nos vamos a quedar con ese tema el día de hoy. Pero antes de presentar a la invitada, voy a abrir un nuevo espacio que lo abriré hoy y lo cerraré hoy también. Me estoy tomando todas las licencias que la ausencia de Cecilia Bértola me permite, y es tirar un titular arriba de la mesa, un titular y su copete, para poder desmenuzarlo con la invitada. En mayo de este año, el diario El País titulaba: ultiman los detalles para eliminar la repetición escolar. En el copete de esta noticia se podía leer: 9 de cada 10 que repiten en primer año de liceo o UTU abandonan. La Administración Nacional de Educación Pública, ANEP, camina hacia un cambio histórico. Hace más de un siglo que la enseñanza uruguaya que en la enseñanza uruguaya existe la repetición. Desde hace dos décadas que la academia discute la pertinencia de esta herramienta, y hace dos años que en la interna educativa se instaló el debate. ¿Qué sentido tiene no promover a un estudiante? Y con esta pregunta arriba de la mesa, vamos a darle la bienvenida a nuestra invitada de hoy. ¿Quién? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Quién? ¿Qué? ¿Quién? ¿Qué? ¿Quién? ¿Qué? ¿Cómo? Hablando. Ciencia. Hablando. Muy buenas tardes, muy bienvenida Gabriela Salzamendi. Gracias Paola por la invitación. Bueno, vamos a contarle a la audiencia que Gabriela Salzamendi es maestra, además es estudiante avanzada en la Licenciatura de Ciencias de la Educación de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de la República. En los últimos años ha estado apoyando planeamientos de políticas educativas en el ámbito de educación de primaria del Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública, y también ha realizado consultorías con instituciones internacionales relacionadas con la evaluación educativa. Hoy, en la mesa de Hablando Ciencia, Gabriela, así a secas, Gaby, capaz que te digo en el medio, va a conversar a título personal sobre algunos aspectos relacionados sobre la educación, pero sobre todo, acá yo me tomé el atrevimiento de tirarle la pregunta que se veía en ese gran titular del País, y que a mí me dejó un poquito temblando aquella vez que la leí, y es bueno, el titular mismo, ¿no? Ultiman los detalles para eliminar la repetición escolar. Pero antes de ponernos a hablar del titular, quiero esta pregunta, ¿no? ¿Qué sentido tiene no promover a un estudiante? Pa, y te salió un tono de doña. De la doña que está en el portón de la escuela. Claro. ¿A qué no lo vamos a...? No van a pasar, ahora van a pasar todos, ¿eh? Claro. Ahora todos pasan. Esa es como la pregunta que conduce este tipo de titulares, que debería enfocarse más en pensar si la repetición debería ser la estrategia para acompañar los aprendizajes de los gurises, o todavía me animo a ir un poco más allá y decir, bueno, ¿qué es lo que tienen que aprender los gurises? ¿En qué modelo de escuela debería pensarse el aprendizaje de los chiquilines? En un concepto de educación como derecho. Claro, todo esto no se lo puedo responder en estos términos a la doña que me lo está preguntando. Lo que yo le tendría que responder a la doña es algo así como, bueno, ¿qué sentido tiene la repetición, ¿no? O sea, darle vuelta a la pregunta y pensar si efectivamente repetir el curso y volver a cursar los mismos contenidos, las mismas actividades que el año anterior, tiene algún efecto positivo para el estudiante, porque en base a eso, sí, hay muchos estudios que muestran que no tiene ningún efecto positivo para el estudiante el hecho de haber recursado un grado escolar. Por el contrario, tiene muchos efectos negativos, pedagógicos, sociales. Me acuerdo por ahí que leí algo así como que la repetición es una enfermedad que solo afecta, que solo existe en la escuela. Y es cierto, porque usar la repetición como única herramienta, y ese debería haber sido el titular, ¿no? La discusión se centraba en eso, en si usamos o no la repetición como única herramienta, o hay otras herramientas alternativas a la hora de pensar en los apoyos y en los acompañamientos de los gurises. Pero nada, volviendo a eso que decía, pensar en la repetición como la única estrategia coloca el problema en el alumno. Y a veces hay que pensar que los problemas no los tiene el alumno, o no solamente los tiene el alumno. Y habría que llevar esta discusión a pensar, bueno, ¿qué es lo que aprenden? ¿Cómo organizamos o cómo estructuramos las instituciones educativas a la hora de generar situaciones de aprendizaje? ¿Cómo enseñamos? Y acá nos miramos al espejo los que somos maestros y los que son docentes en general, ¿no? Hay algunos mitos ahí, también sobre la mesa en relación a, bueno, si en mi clase repiten es porque mi clase es más exigente, y entonces si es más exigente es de mejor calidad. Y uno como maestro, pucha, ¿no? Si en mi clase repiten, yo estoy fallando como docente porque no estoy llegando a ese alumno en el sentido de personalizar la enseñanza en base a lo que él necesita o cómo necesita aprender. Dijiste muchas cosas. Me imagino. Demasiadas. que estoy procesar. Dando trabajo, dale. Sí, porque dijiste por un lado modelo de escuela, dijiste por otro lado derecho, pensar la educación como un derecho, y estoy tratando de hilar de qué manera vemos la repetición dentro de la educación como un derecho. O sea, ¿por qué mencionás que pensar en otras estrategias, aparte de la repetición escolar, en función de que la educación es un derecho? Exacto. Desarrollame la idea. Explíquemelo. Ahí va. Si no repite. Bueno, en realidad lo de que la educación es un derecho no lo dice Gabriela, lo dice la ley de educación, simplemente que Gabriela aplaude esa ley de educación, de pensar en una educación para todos, en una educación de verdad inclusiva, en donde todos seamos parte. Si uno se remonta a la historia y explica el sistema educativo a lo largo de lo que fue el siglo XX, sobre todo, y la estrategia de repetición surge junto con el sistema educativo prácticamente, el sistema educativo tenía una función muy selectiva. En el paradigma actual, mirando la educación como derecho, no podemos pensar en un sistema educativo que seleccione, porque los queremos a todos adentro, pensando que la educación es un derecho. Claro, vos lo que estás planteando de alguna manera es cuando surge el sistema educativo, dice, bueno, no todos, queremos que lleguen los mejores, hacer como filtros, que lleguen, exacto, los mejores, exacto, que lleguen algunos, que algunos puedan acceder a otros niveles o otros estadios de la educación, y por lo tanto, el que no llega a este nivel, bueno, o que se baje o que lo vuelva a cursar tantas veces como sea necesario hasta que logre esa vara que yo pongo acá arriba. Totalmente. Eso es cuando surge, estamos hablando, ¿en qué año? Sí, la repetición escolar surge junto con el sistema educativo en el siglo XX, en realidad. Desde la época de Varela podríamos decir que existe. Casi, sí, pues, sí, principios del XX, digamos. Existe la repetición. Como única herramienta, dijiste vos también en algún momento, ¿no? Bueno, claro, eso, esa debería haber sido la discusión y el titular del país en lugar del que leíste, que es un titular espantoso, que además hace referencia a la repetición escolar, cuando en esa reunión el debate estuvo principalmente centrado en educación media, no en primaria. Uh-huh. Cuando vos lees repetición escolar, automáticamente pensás en la escuela y en uh-huh. primaria. Pero sí, el debate debería estar centrado en, bueno, ¿qué otras herramientas tenemos para personalizar la enseñanza, para acompañar las trayectorias educativas de nuestros alumnos? Así debería haberse titulado ese artículo. Entonces, que existe, le mando un beso a todas las encargadas de esa página. Gabriela, entonces, cuando yo leo eliminar la repetición escolar, en realidad lo que se está discutiendo es qué modelo de educación podemos generar que contemple que la educación es un derecho para todos y que todos tienen el derecho de poder acceder a ella y que no sea una cuestión de doy la misma enseñanza a todos los niños por igual cuando no son todos los niños iguales y el que no alcanza esto que lo vuelva a cursar tantas veces como sea necesario. Claro, ¿no? Exactamente. En realidad, el tener una escuela graduada por edad en donde entran los que tienen 3, pasan a 4, pasan a 5, pasan a primero y así, como la conocemos, parte de la concepción de que todos aprenden al mismo tiempo y aprenden las mismas cosas. Entonces, se les exige al final de ese tiempo que sepan esas cosas que vos suponés que tienen que saber los niños de esa edad. Eso, digamos que a nivel de primaria, al menos, que es donde yo trabajo y donde yo me muevo más, es un concepto que ha sido muy discutido y me animaría a decir que está en desuso en la mayor parte de las escuelas. Los maestros estamos muy convencidos de que los niños aprenden cada uno a su tiempo, que los intereses de los niños son distintos y que los estilos de aprendizaje para llegar al mismo objeto de conocimiento también son distintos. Eso requiere del maestro una planificación diversificada que atienda a lo que en primaria le llamamos el DUA, el Diseño Universal de Aprendizajes. Es una cosa que da mucho trabajo porque eso supone que un maestro hace una planificación adecuada a cada uno de los estudiantes que tiene el grupo. De los 30 que tiene el grupo. Bueno, 30 25. No tenemos. Sí, un poco menos, 23, 24. Pero sí, claro, ahí está. Evidentemente, la planificación vos podés montarla sobre una misma propuesta con distintas consignas, podés generar alternativas dentro de la clase o incluso rompiendo el formato graduado. Es decir, hay experiencias a lo largo y ancho del país que muestran innovaciones con respecto a la estructura, con respecto a la enseñanza, con respecto a cómo se gestiona el aprendizaje, cómo se gestionan los tiempos, cómo se organiza la escuela. Pero la escuela sigue siendo graduada, la escuela sigue siendo articulada en función a determinados contenidos que tienen que aprenderse en determinados años. Bueno, ¿cómo se conjuga después esto que vos estás planteando? En realidad, lo que es, sigue siendo graduada, te tengo que contestar que sí, aunque existen estas experiencias que te decía antes. Es un tema de organización. Pensar en una escuela no graduada requiere pensar en formatos de organización y de estructuración distintas. Hay algunas experiencias al respecto, no están generalizadas, pero sí existen. Y sí, los contenidos están pensados para cada grado escolar, aunque primaria ha hecho un salto importante en esto de pensar los perfiles por tramo, los perfiles de egreso por tramo. Bien. Entonces, ahí sí hay una suerte, digamos, de brújula, de orientación de mi ciclo escolar. El ciclo escolar es inicial, primero, segundo y tercero. Ahí hay perfiles de egreso de tercero, cuarto, quinto y sexto, y hay perfiles de egreso en sexto. Entonces, si yo soy maestro de cuarto, estoy trabajando en pos de aquellos perfiles de sexto, pensando que mis alumnos de cuarto van a transitar conmigo un año, después van a tener 2 años más, pero voy a apuntar hacia allí. O sea, que hay metas intermedias. Exacto, a largo plazo. Exacto, eso me da una cintura importante a la hora de pensar cómo organizo mi clase. Si bien es cierto que están los contenidos por grado, a ver, eso no lo puedo negar tampoco. Uh-huh. ¿Qué te parece, Gabriela, si hacemos una pequeña pausa? Vamos un poco de aire a esta conversación con una música que ya te voy a decir cuál es, que mi productor creativo me lo está diciendo, y volvemos para que sigas desarrollando un poquito esta idea de qué son los perfiles de egreso, que bien, quizás para nosotras que somos maestras nos queda mucho más claro, pero tenemos escuchas que no lo son y quieren quizás entenderlo, y después cómo se relaciona eso, o sea, qué papel juega la repetición ahí en este caso. Nos vamos con Bleach Boys, sé fiel a tu escuela. proud bragger tries to put me down and says his school is great. I tell him right away, now what's the matter, buddy? Ain't you heard of my school? It's number one in the state. Hey, hey, take it away. Get so that ball and fight. To your school. I got for football and track. I'm proud to wear it now when I cruise around the other parts of the town. I got my decal and bag. So be true to your school. Football game and I'll be ready to fight. We're gonna smash it now. My girl will be working on her pom-poms now and she'll be yelling tonight. So be true to your school. Y nosotros somos fieles a la escuela. Nosotros tenemos acá a maestra Gabriela Salzamendi, que está hablando sobre las diferentes formas de trabajar en las escuelas de nuestro país y sobre todo las políticas educativas que se han tomado frente a las diferentes herramientas que tenemos los maestros a la hora de poder pensar en una educación para todos, y cuando ese todos no son todos iguales, ¿no? Exacto. Habías hablado antes de la pausa, Gabriela, de que existe o coexiste en el aula escolar el programa y existen los perfiles de egreso, que es una herramienta que usamos los maestros, y yo decía, explícame un poquito acerca de... ¿Cómo no? Será un placer. Los perfiles de egresos es una cosa que surge en primaria a raíz de una postura autocrítica que tiene primaria cuando se presentan los resultados del TERCE en diciembre de 2014. TERCE es una evaluación que se organiza a nivel regional. Se organiza desde UNESCO, desde el YESE. Es una evaluación de lectura, matemática y escritura, y agrega ciencias naturales en sexto. Esa evaluación permite hacer un estudio comparativo y explicativo de ciertas variables. Y bueno, y cuando se presentan esos datos, primaria dice, bueno, está todo bárbaro, pero nosotros necesitamos, para seguir avanzando, mayor claridad curricular. Nosotros tenemos un programa lleno de contenidos o temas a trabajar por grado y por área, ¿no? Temas de matemática, temas de lengua, temas de ciencias naturales, en fin, de todas las áreas disciplinares. Pero necesitábamos como esa otra herramienta que nos permitiese ver una gradualidad, una suerte de brújula de avances para pensar en ciclos, en grandes ciclos escolares. Entonces, bueno, la definición fue tomar tercero y sexto, que son los dos grados que evalúa el TERCE en ese momento. Ahora se llama ERCE el estudio, de hecho se está aplicando en este momento en Uruguay y en otros países de la región. Y nada, y se conformaron comisiones en lengua, en matemáticas, en ciencias naturales y ciencias sociales al principio, después se agregó alguna otra área disciplinar. ¿Esas comisiones conformadas por quién? Participaron inspectores, evaluadores, formadores, no me quiero olvidar de nadie, participó en algún momento la TD, la FUM, después ellos no siguieron el proceso, es decir, había un conjunto de gente que trabajaba los temas de esa área del conocimiento en particular desde distintos enfoques que se juntaron a pensar, bueno, ¿qué es lo que necesita saber un alumno al final de tercero sobre ciencias sociales o sobre el área que fuera? Y allí escribieron los perfiles de egreso, en donde lo que, digamos, ayuda a organizar el programa, esta suerte de contenidos o de temas, pensando en lo que tiene que ser capaz de hacer o de lograr ese alumno al final de tercero y de vuelta al final de sexto. Entonces, no invalida el programa escolar, dialogan, se vinculan, es decir, es un marco, digamos, para entender ese programa escolar, y para que entre los supervisores, los evaluadores y los formadores haya una coherencia, ¿no? Porque en definitiva nombré tres actores que trabajan directamente con los maestros, pero que si uno viene con un mensaje y otro con otro y así... Y si a eso maestro, a la mesa del maestro le agregamos el programa escolar, los perfiles de egreso, y le agregamos a la diversidad que tiene, no, cuando tiene que elaborar ese DUA que decías hoy vos, claro, o sea, claro. Es una la tarea se puede llegar a ser bastante complicada. Gabriela, entonces... El maestro, estoy entendiendo ahora que vos estás contando lo que hace un maestro en el aula. Con este material logra planificar un plan de acción más personalizado, exacto, más focalizado a lo que cada alumno puede y está trabajando, y pensando en un plazo mayor, que es a tercero. Sí. Con esto vos me estás diciendo entonces que en primero y en segundo no repiten. Cuando llegan a tercero, ahí le bajan, era pasa, no pasa, recién pasa en tercero. No. A ver, hay otros sistemas educativos en el mundo que sí hacen eso. A ver, hay sistemas educativos que montan la repetición en algunos años escolares y en otros no, o montan la repetición de modo que en primaria se pueda repetir dos veces y no más. Es decir, hay distintas estrategias para alcanzar este... ¿Y nosotros vamos para ahí? No, nosotros vamos hacia la personalización, no tengo duda. De hecho, primaria tiene otra cosa y te voy a agregar otra sigla a esta mesa, que son los PTP, que son los proyectos de trabajo personalizados. Se trata de una herramienta que los maestros tienen a la hora de apoyar a los alumnos. Hay una circular de primaria que es una joyita, que yo la traje acá hoy, solamente para no olvidarme del número, es el acta 119 del 14 de noviembre de 2017, en donde otras cosas el Consejo dice que no está a favor ni de la repetición ni de la promoción automática o la promoción esta de pasa sin saber nada, que diría la doña de la puerta, sino que está a favor de pensar, bueno, ¿qué es lo mejor para el niño? Y entonces, en ese sentido, lo que plantea esta normativa es, bueno, existe la promoción al final del año, pero puede haber una promoción en otro momento del año lectivo, sea por altas capacidades o sea porque, bueno, el niño viene repitiendo y el maestro que lo toma dice, bueno, hasta acá está bien y ahora sigue para el siguiente grado. Es decir, tiene una flexibilidad primaria que no la tiene en este momento otro subsistema. Y en esta normativa se apela a esto de los proyectos de trabajo personal. Cuando un alumno repite o cuando un alumno promueve de manera extraordinaria, es bueno que sea acompañado por algún material del maestro y del resto de los docentes que trabajan con él, porque no hay que olvidar que en primaria hay profesores de educación física, hay profesores de arte, profesores de segundas lenguas, maestros de apoyo. Claro, maestros comunitarios, es decir, hay una serie de figuras que también trabajan con el mismo alumno. Entonces, esa serie de actores que trabajan con el alumno elaboran el proyecto de trabajo personal de modo que el alumno que repite o el alumno que tiene una promoción extraordinaria no empiece de cero. Porque, ¿qué es lo que pasaba cuando yo iba a la escuela? Hace muchos años atrás, no me preguntes cuántos. El alumno que repetía empezaba de cero. Hizo todo un año quinto y repetía. Y en marzo volvía a hacer todo el año quinto, de cero. Entonces, el maestro que lo tomaba no consideraba que ese alumno ya sabía cosas. Ya tenía algunas cosas que estaban consolidadas y otras que no. Y bueno, y hay que apoyarlo en esas que no. Y hay que pensar en que no es el alumno el que tiene el problema. Voy de vuelta con esto porque me interesa volver a plantearlo. A veces somos las instituciones, o somos los docentes, o son las formas de estructurar la enseñanza las que tienen el problema. Pensar en las evaluaciones como un puente donde, bueno, pasa o no pasa, es una cosa que hay que revisar, y hay que pensar si las evaluaciones que hacemos los maestros en el aula no deberían estar más permeadas por esto del interés del alumno, ¿no? El interés superior, porque cuál es digamos, la posibilidad que le damos de proteger su trayectoria, de que efectivamente tenga su trayectoria protegida. Con esto, Gabriela, y se me ocurre también preguntar, el interés del chiquilín, si el interés del chiquilín está muy como por fuera del... O sea, si solamente nos vamos a centrar en enseñar... Yo te escucho hablar del interés del chiquilín y se me ocurre pensar en esto, ¿no? Entonces, ¿ahora solo vamos a enseñar lo que el niño quiere aprender? Para nada. Pero esa es la puerta de entrada. Uh-huh. Es ahí la puerta de entrada. Yo me acuerdo de un caso clarísimo en inicial. Una nena que no hablaba prácticamente nada. Costaba mucho la comunicación con ella hasta que en un momento dijo una palabra que era el nombre del personaje de una telenovela. Esa fue la llave de entrada. La nena cuando salía del jardín veía esa telenovela y bueno, y esa fue la llave de entrada. Y a partir del diálogo de la telenovela, que por supuesto había que mirarla para seguirla y tener la conversación con la niña, pudimos desentrañar aquella cosa que era un encierro, una cosa... Nada, a veces hay que pensar también en eso, en que los niños tienen vidas propias y hay que entenderlas y hay que respetarlas y hay que poder sacar de ahí, digamos, la posibilidad y la oportunidad de que cada uno de ellos tenga una mejor trayectoria. Uh-huh. Y sobre todo... En esto de la evaluación no como premio, de la repetición no como premio castigo, ¿no? Vos decías algo interesante del chiquilín. Ponías un quinto año y quizás en un quinto año, aunque lo curse todo de nuevo, va a haber cosas como muy diferentes, pero me imagino el tedio de un niño en primero, repasando las mismas letras que repasó supuesto. En marzo del año anterior. Uh-huh. Y era como, pero yo estas tres letras ya las conozco. Sí, ah, sí. Bueno, pero acá viene todo el malón que no la vio no nunca. No la conoce y vamos de vuelta. Claro, vamos de pobre vuelta. Niño. Entonces, en esto de hacer como proteger esa trayectoria y de que el chiquilín, si repite, si tiene que volver a cursar ese grado, lo haga a partir de esos lugares en los que no llegó, a los que no pudo completar en ese año. Gabriela, ¿cómo es la repetición escolar en Me encanta que me hagas esta pregunta porque acá también hay como un gran cuco y la repetición es bajísima. La repetición en el porcentaje nacional de primero a sexto es menos del 4%, es 3.8%. Es decir, el año pasado, para tener un dato, digamos, calentito. En números, repitieron 9.250 alumnos. 9.250 alumnos de 340.000 que tenemos en las escuelas, es decir. O sea, solo el 3%, casi bajo. El 4% repite el curso. Exacto. Bien. Casi el 4% repite el curso. Es un porcentaje, digamos, que yo no sería partidaria de presionar para bajarlo porque me parece de lo más razonable. Sí me parece que además de ese 3.8% de niños que repiten, hay otro porcentaje de niños que pasan al año siguiente, digamos, sin haber completado lo que se espera en ese grado y sí con apoyos suficientes para que pueda seguir avanzando, ¿sí? Yo te decía hoy al principio, Pau, que la repetición tiene grandes problemas que tienen que ver con lo social, con lo pedagógico. De verdad, los niños que repiten tienen mucho más chances de dejar la educación, de desertar más adelante. Bueno, viste que el copete de la noticia decía 9 de cada 10, no sabemos si es cierto, pero el copete de la noticia, 9 de cada 10 que repite en primer año del Liceo Gutu abandonan. Ese me iba a secundaria, ¿no? Yo sé que nosotros estamos charlando de lo que pasa en primaria. Es más difícil la deserción en primaria, es menor la deserción de primaria que de secundaria. Claro, los supuesto. Niños a la escuela van, es obligatorio. Van todos. ¿No? Claro. Pero sí, lo que ¿qué pasa con este chico que tiene que volver a cursar y con chiquilines que son de otra edad, de otra generación, con otros intereses, miran la otra comedia? Claro, es que socialmente la repetición refuerza el círculo vicioso que tiene que ver con esto de las bajas expectativas, de sentirme mal, de frustrarme. De hecho, en estudios de evaluación muestra que la repetición se asocia negativamente con los resultados de aprendizaje. Esto de las bajas expectativas, del bajo rendimiento, de la baja autoestima, de generar un fracaso escolar posterior, lleva también a que administrativamente y económicamente, financieramente, la repetición es un gasto enorme. A ver, no por eso vamos a pensar en darles los apoyos, no es por la plata, es por el apoyo en sí. Uh-huh. Pero para que pero tengas son los una coletazos. Idea, claro, son coletazos. Un estudio que se hizo acá en Uruguay en 2005 estimaba que la repetición anual de primaria en Uruguay en ese año representaba el 8% del presupuesto total. Es decir, de verdad es mucha plata. Pero además pedagógicamente se basa en premisas que están equivocadas. Por ejemplo... No quiero que salgas de dale, la plata. Vuelve a la plata. Las premisas, mantenerlo ahí con flúor, que ya volvemos. Gabriela, me hablas de plata, me hablas del 8%. En 2005 entonces invertíamos el 8% de lo que se invertía en educación en repetición. O sea, en estos chiquillos que volvían a cursar, ¿no? Claro. Entonces, de alguna manera vos hoy hablabas de otros de otras herramientas que se dotó a la escuela para apoyar el trayecto y no seguir metiendo esa plata en el pibe que tiene que volver a cursar la clase, ¿no? Uh-huh. O sea, eso que vos decías. El maestro de apoyo, digo, ponerlo sobre la mesa con palabras. Claro, el maestro de apoyo, el maestro el comunitario, los materiales impresos que tienen los gurises. Por para supuesto, trabajar. Todos los niños tienen cuadernos de lectura y escritura y el cuaderno para hacer matemática. Entonces, también se entrega el material fungible. Es decir, hay una serie de apoyos puestos en la protección de las trayectorias de los chiquilines. Claro. Y eso es una gran cosa, es un lineamiento fuerte desde las últimas administraciones a esta parte. En la última administración de primaria hubo un foco importante en eso. De hecho, digamos, desde CODICEN, en los lineamientos estratégicos, ya se visualizaba como meta y como objetivo estratégico de este quinquenio esto de apoyar las trayectorias individuales. Es decir, hay toda una serie de políticas educativas que van hacia este lado. Bien, entonces ahora sí anda el flúor. ¿Te gustaba lo no, de lo pedagógico? No quería que quedara lo de la plata solamente ahí como circular, claro, ¿no? Claro, quería que llegáramos a... ¿En qué la gastaron? Entonces ahora no la gastan. Se la están quedando. Nada, te decía que pedagógicamente la repetición también se basa en premisas que son equivocadas. Por ejemplo, pensar que el estudiante que no aprendió suficiente, aprenderá si de vuelta toma exactamente el mismo curso... es un error. O pensar que nada se aprendió a lo largo del proceso y que por eso es importante empezar de nuevo, también es una premisa equivocada, como pensar que el conocimiento y el aprendizaje están operando en una dimensión lineal, ¿no? Que son rutas fijas y que entonces si hay una ejercitación repetitiva y lo ponemos a hacer 10 veces primero, va a aprender a hacer eso, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, nada, hay que pararse en este otro lugar de pensar que el problema no está en el alumno o no está solamente en el alumno, ¿no? Porque... también hay una tendencia a decir, bueno, listo, esto es un problema del alumno, de la familia, los contextos de pobreza, en fin, hay un montón de variables ahí que se agrupan y entonces echamos la culpa ahí y no pensamos que hay otras alternativas que caen del lado nuestro, caen del lado de lo que hacemos desde las instituciones. Uh-huh. Y de lo que podemos invertir también como para revertir. Por supuesto. O sea, como decías vos hoy al inicio, ¿no? Vuelvo al titular, no es eliminar la repetición escolar, sino es repensar de qué manera podemos dotar de herramientas al maestro y al chiquilín como para que eso no ocurra. Exacto. Una de las cosas, por ejemplo, que se hacen en otros países del mundo y que resultan interesantes son las evaluaciones que se montan en los primeros grados de la escolaridad o al final de lo que vendría a ser inicial en nuestro sistema educativo. Esa información primaria que permite detectar a tiempo algunas vulnerabilidades, algunas dificultades que puedan tener los gurises, ayuda a apoyarlos oportunamente. Y ahí hay una gran palanca de cambio en estas evaluaciones que se montan al inicio de la escolaridad. ¿Nosotros tenemos algo de eso? Tenemos en este momento, sí señora, desde 2014 esta parte se vienen haciendo evaluaciones en inicial, primero con la evaluación infantil temprana, ahora con un instrumento nacional creado por Facultad de Psicología, el INDI, y esto permite detectar justamente estas debilidades en ciertos dominios, en las clases de nivel 4 y nivel 5, ahora se está también trabajando para generar un instrumento para nivel 3, y detectando a tiempo estas cosas se puede intervenir antes, y esto es clave. Porque no es lo mismo esperar a que el niño fracase cuando llega a tercero que poder intervenir cuando todavía hay mayor maleabilidad, mayor los nenes son como esponjas en esa edad, y es así. Uh-huh. Entonces ahí tenemos una oportunidad interesante de trabajar con este alumno a partir de las evaluaciones. Poniendo como un ejemplo de la doña del portón. Dale, que te gritaba. Me encanta. Aprenden a leer el primer año, ¿no? Sí. O sea, el primer año es cuando se tiene que aprender a leer y escribir. Ah, no me pasás al segundo si no me aprendes a leer y escribir, ¿no? Entonces, si yo logro detectar que un niño a los 3, 4, 5 años está manifestando que puede llegar a tener alguna dificultad en esa área, maestro de 3, 4, 5, puedo ya empezar a tomar acciones para que cuando llegue el momento de trabajar determinados contenidos, bueno, se haya labrado un poco la tierra y no, querer meter la semilla en esa tierra. Y siempre en consonancia con los referentes familiares, ¿no? Porque en estas cosas juegan, digamos, muy fuerte, un papel muy fuerte, lo que hace a, bueno, le leen un cuento todos los días en la casa, conversamos sobre las palabras que están escritas cuando vamos al supermercado, no sé, por poner algunos ejemplos fáciles y sencillitos, que hacen después a esto, a cómo labramos la tierra para que cuando esté en primero, enfrentado a esa primera situación o a esas primeras situaciones, digamos, más rígidas o más estructuradas de la lectura y la escritura, porque antes se enfrentó también, a ellas, ¿no? No sean una barrera. Uh-huh. Tampoco es que tiene que aprender a leer y escribir en primero, ¿no? Es decir, sabemos que la lectura y la escritura implican mucho más que eso. Tengo una amiga que sabe de eso. Nos estamos divirtiendo un montón. Estoy como muy fascinada de estar hablando. No se lo dijimos a la audiencia, no somos compañías de trabajo. Es un placer tenerte acá, Gabriela Salzamenti. No te estoy despidiendo, estoy simplemente haciendo una pequeña pausita para dar cierre a esta charla. Cuando volvamos, ya le anuncio a todos para que cuando volvamos nos digan, nos vamos a quedar por acá. Y nos vamos escuchando a Falto, Días de Escuela. Volvimos al aire, estamos con la maestra Gabriela Salzamendi hablando sobre repetición escolar y nuevos formatos y cómo afrontar este flagelo para la vida de todos los estudiantes. Llegaba fin de año y veíamos el carné. Repito, maestra, era la pregunta, ¿verdad? Algunos años en el aula, Gabriela, como maestra y tener que tomar esa decisión frente a tus niños en... ¿En qué momento del año el maestro toma esas decisiones? ¿Qué hace cuando toma esas decisiones? Bueno, a ver, primero que nada es una decisión difícil de tomar para un maestro, No tengo duda que en cualquier situación, cualquier maestro que tiene que tomar la decisión de promueve o repite, es una decisión compleja. Me parece que es una decisión que siempre debería ser muy conversada con los demás docentes que trabajan con el alumno, con la familia. Bueno, sí, como maestra tuve que dejar a un niño repetidor, claro que sí. En algún caso me arrepiento, ¿no? Porque confieso acá públicamente. Porque, claro, digo, ahora que uno ha transitado por otros lados, ha leído otras cosas, tiene otro bagaje y otras herramientas, capaz que hubiese hecho otras cosas, eso sí, seguro. Pero bueno, en ese momento no lo pensé. Y no contabas, déjame ayudarte un poquito en este momento. No contabas con las herramientas que contamos hoy, más allá de las lecturas teóricas que nosotros hacemos acerca hablar, de eso, ¿no? Claro, el hecho de tener ahora todas estas cosas que decíamos antes, ¿no? Esta cantidad de docentes que están apoyando en las escuelas, los materiales, las evaluaciones al estilo de las que se están llevando adelante ahora, te dan un montón de herramientas para pensar alternativas. Uh-huh. Seguro que si ahora estuviese en la escuela, cosa que no sucede porque no estoy en ese ámbito en este momento, pensaría una escuela distinta. Uh-huh. Trataría de convencer a todos mis compañeros maestros de la escuela de tener en la escuela un formato, una estructura diferente, ¿no? De romper de a poco este formato de clase graduada, no siempre, no las 4 horas o las 8 horas que dure la jornada escolar, pero sí tener instancias de movilidad, de ruptura, de alternancias, ¿no? Esto que se ve en escuelas en este momento, hay muchas escuelas que tienen repetición cero porque así lo decidió el colectivo y trabajan para que eso suceda y para dar los apoyos a los chiquilines, en esta idea de pensar la escuela y de pensarse como escuela desde otro lugar. Uh-huh. Uno que ha recorrido ve escuelas donde los maestros de primero y segundo cambian los chiquilines y estos suben y estos bajan y los martes hacemos talleres y una maestra se queda con los que tienen niveles más bajos y otra va con los otros o al revés, sientan a uno muy bueno con otro no tanto. No sé, las mil y una estrategias. Me parece que si estuviera en la clase haría un movimiento a favor de esto, ¿no? Eso implica un trabajo muy colaborativo con el cuerpo docente, ¿no? Esa es una de las cosas que caracteriza el magisterio uruguayo también, ¿no? Claro que sí. Quiero quebrar una lanza por todas, ¿no?, las abejas que andamos por ahí. Por eso cuento que todo esto se hace. Y claro, todo esto existe. No es una utopía, no es un mundo fantástico que estamos queriendo inventar, no. Sino que existe el trayecto que tenemos en las escuelas. No hace tanto que dejamos una escuela, ¿no? Cualquiera de las dos. Por supuesto. Un poquitito estábamos en clase y sabemos que estas cosas son posibles. Son difíciles, son arduas, son complejas, no suceden de la noche a la mañana y hay que llegar a esos acuerdos que vos estabas hablando con los colegas, pero son cosas que son posibles. Son posibles y me parece además que hay que generar mayor autonomía para que estas cosas sucedan. Me parece que hay que dejar que los colectivos tomen decisiones al respecto. Esto sucede, hay un cuerpo inspectivo que acompaña y alienta este tipo de iniciativas cuando son fundadas. Me parece además que en algunos colectivos la escuela se está pensando desde ese lugar, ¿no? Desde un lugar de innovación, un lugar de oportunidad, un lugar de inclusión, un lugar de pensar la educación como un derecho para todos. Y los maestros están demostrando en este tipo de experiencias que relaté antes un enorme profesionalismo. Porque como vos decías, lleva mucho más trabajo, da mucho más trabajo pensar una escuela así, pensar una escuela en donde desde el aula se planifica de manera personalizada, que hacer para todos lo mismo. Da mucho más trabajo. Da mucho más trabajo conversar con el colega, con las familias, tensionar cosas, discutirlas, llegar a acuerdos. Da mucho más trabajo que pararse enfrente a la clase y decir, bueno, chiquilines, abran todos el cuaderno rojo, escriban la fecha y escriban este título y vamos a hacer todos lo mismo, ¿no? Pero bueno, ahí está el desafío. Uh-huh. Bien, Gabriela, llegamos al final. A mí me parece que es una linda manera de poder pensar las cosas que empiezan a suceder en educación y sobre todo, como arrancamos con un titular destitulándolo, vuelvo a saludar a mis amigas, las destituladoras, También pensar que no todo es tan lineal como parece dicho por ahí, y hay cucos que aparecen también que hay que empezar a desmistificar, ¿no? Claro. Para repensarnos si queremos avanzar. Sí, sí, sí. Yo creo que pasaste, Gabriela. Dale, perfecto. Aunque me gustaría tenerte acá de nuevo porque hay un montón de otros temas que me gustaría charlar contigo. Conversamos cuando quieras, Paola, gracias. Muchas gracias. No sé con qué nos vamos, me perdí, pero ya vamos a saber. Al regreso, en estos dos minutitos, regreso y les cuento qué estábamos escuchando. Radio Pedal. Ya no andamos con rodillas.